ante las ayudas que no ayudan, apoyo mutuo, la represión en tiempos de coronavirus. En este mismo momento, un tercio de la población del planeta está confinada. Confinada bajo unas medidas de contención implementadas por recursos jurídicos extraordinarios, como los estados de excepción o de alarma. En España, el gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo. Este ha venido acompañado de decisiones como la activación de la geolocalización de nuestros teléfonos móviles, la salida del ejército a la calle o las sanciones, en muchos casos con gran violencia por parte de la policía. Seguimos viendo cómo esta se ensaña más con las personas racializadas, que ya de por sí están abocadas a una situación más precaria. A la vez que se hace un llamamiento a las personas en situación irregular para que acudan al campo o hospitales a trabajar, las que se quedan en la ciudad tienen miedo de ir al supermercado por si son identificadas. Así, en lugar de centrar esfuerzos en un plan de choque social a las consecuencias de este panorama, su labor más destacada en la calle es imponer decenas de miles de multas y hacer alarde de toda su maquinaria represiva, en una ostentosa exhibición de fuerza. Algunas nos tienen confinadas en casa, mientras que otras miles están siendo obligadas a regresar a sus puestos de trabajo en empleos que no son de primera necesidad, demostrando una vez más que nos prefieren muertas que improductivas. Y es que ¿por qué nuestros gobiernos nos empujan a trabajar, exponiéndonos a transportes públicos o aglomeraciones de personas, pero en cambio castiga duramente ir a pasear al perro tres manzanas de tu casa? ¿Han sido tomadas estas decisiones restrictivas de modo arbitrario y contrario a las verdaderas necesidades sociales? Se utiliza la doctrina del shock y del miedo para convertir a personas civiles en chivatas de la policía. Los vecinos y trabajadores se espían y controlan los unos a los otros. La policía, mientras tanto, ha recibido un cheque en blanco para aplicar la represión a base de multas, controles, retenciones y abusos. Solo nos obligan y exigen moralmente a cumplir la norma. Y sin embargo, más peligroso que el coronavirus es que el pueblo asuma e interiorice las medidas represoras del Estado como propias. Increpar a tu vecina desde el balcón, sin hacer un ejercicio mental irrazonable y sensible. Salir con inseguridad a la calle por si te multan, o ver al ejército paseando por nuestros barrios como si nada, eso sí que da miedo. El actual estado de excepción está siendo una herramienta para crear una sociedad sumisa, acrítica, dócil con el fuerte y agresiva con el débil. Bajo la premisa de una emergencia sanitaria, han enterrado todos nuestros derechos. Nos presentan una situación sin clases sociales, precisamente para, terminado el confinamiento, hacer desaparecer la solidaridad y la lucha de clase ante la nueva ofensiva capitalista. Se han suspendido los derechos de organizarse y de expresión, creando un pensamiento unánimo contra un microbio, como si este tuviera la capacidad de razonar. Y es que el uso continuado de un lenguaje castrense, como si de un conflicto bélico se tratara, nos conduce a un esquema mental militarizante que va instalándose en nuestro imaginario. Debemos negarnos a aceptar esto como una guerra, ya que no hace más que banalizarla como concepto, y sobre todo, nos hace perder de vista a quiénes y a cómo verdaderamente nos conducen a la miseria.